en algún momento. Yo cuando joven me creía eterno, que la muerte a lo mejor no me iba a alcanzar, pero después me di cuenta que la muerte algún día me iba a alcanzar y que tenía que dar cuentas delante de Dios. En ese momento, estando solo en mi pieza, yo le dije: Dios mío, sálvame, te entrego toda mi vida, haz lo que quieras con ella. Eso fue hace 31 años, y le aseguro que ha sido una vida realmente hermosa. He tenido tropiezo, sí, es cierto, no he sido perfecto, no he sido perfecto. No depende de eso mi salvación, sino que la salvación depende exclusivamente del creer. Solamente creer, de abrirle nuestro corazón a Jesucristo, decirle: entra en mi corazón, y en ese momento Él nos va a dar la vida eterna, nos va a dar la salvación. En el Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Eso dice la Biblia: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es una promesa. Que si nosotros somos capaces de abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesucristo, Él va a entrar y nos va a cambiar. Comenzamos diciendo que Jesucristo había calmado la tempestad. Comenzamos leyendo un pasaje en que Él calmó el viento. Y en nuestra vida vamos a seguir teniendo tempestades independiente de que nosotros estemos con Él. Porque los apóstoles estaban con Él en la barca, ahí al lado, y la tempestad estaba ahí. Vamos a seguir con tempestades, vamos a seguir muchas veces con angustia y cosas así, pero vamos a estar con Él al lado. Y Él siempre la va a calmar. Él siempre va a llegar un momento en que va a decir: viento, cállate. Mar, cálmate. Siempre vamos a tener paz al lado de Él. Yo los quiero invitar a conocer a ese Dios maravilloso. No importa la religión que podamos tener, los títulos que podamos tener, no nos sirven de nada. El rey se moría siendo rey. Yo soy ingeniero eléctrico, tengo magíster, tengo licenciatura, no me sirven de nada. Un día voy a estar delante de Dios y no me habrán servido de nada todos mis títulos. Soy director nacional de tecnología en el Instituto Profesional, no me sirve de nada. Igual un día voy a tener que comparecer delante de Dios. Soy jefe de los directores de carrera, imagínense. No me sirve de nada, simplemente de nada, si no tengo a Dios en el corazón. Puedes sacrificar tu vida tratando de construir y construir castillos de arena, pero un día va a llegar la ola y esos castillos se van a desvanecer. Yo te invito a que construyas sobre la roca que es Cristo, para que tu vida verdaderamente pueda tener sentido. Esa es la invitación que les quiero hacer el día de hoy, a que tengan paz en medio de la tormenta. Les quiero pedir que vamos a orar. Yo les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, para hacer una oración delante de Dios. Les pido que, por favor, cierren sus ojos y mediten en lo que hemos hablado, en que un día estaremos delante de Dios, que Jesucristo murió por nuestros pecados, por cada uno de nosotros. Es tanto el amor de Dios, es tanto el amor de Dios, que se entregó completamente, entregó su cuerpo todo para ser partido, molido, por amor a nosotros, siendo el Hijo de Dios, siendo perfecto, el único perfecto que ha existido. Para que nosotros a lo mejor un día estuviéramos acá escuchando estas palabras, estas simples palabras, leyendo unos simples pasajes de la Biblia. Este día puede cambiar tu vida, te lo aseguro. Yo les invito a orar ahora. Padre amado, yo he expresado, Señor, tus palabras, lo que salen en la Biblia, Dios mío, acerca de tu Hijo, que murió por nuestros pecados, Señor, que entregó todo. Yo te pido, Señor, que que tú les des claridad a todos los que están presentes acá, creyentes, no creyentes, cualquiera sea su condición, mi Dios amado, para poder entender lo importante que es poder abrir su corazón, para que tú entres, Señor, y puedas dar vida eterna, puedas salvar, Señor, puedas sacar toda angustia. ¿Por qué no decirlo? A lo mejor hasta vidas miserables que podamos tener, construyendo castillos de arena, Señor, sobre la nada, que cuando muramos van a quedar en la nada, Señor, todo se va a desvanecer, todo se va a perder, todo lo que hayamos construido, Señor, con tanto esfuerzo a lo mejor, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, construimos y construimos y un día, sin quererlo, nos vemos enfrentados a la muerte. Que ese día, Señor, sea tan importante, tan especial, que ese enfrentarse a la muerte sea estar contigo, Señor, enfrentarse a ti con la conciencia limpia, con la mente en alto, Señor, con la cabeza en alto, y solamente poder recibir ahí tu alegría, tu abrazo, Señor. Dios mío, te doy tantas gracias. Te doy tantas gracias por todas estas personas que han venido, mi Dios amado, que han recibido esta invitación a estar acá. Dios es tan grande, Dios es tan maravilloso, tiene tanto poder sobre las enfermedades, la muerte, sobre los elementos, sobre todo. ¿Cómo no va a poder cambiar tu vida? ¿Cómo no va a poder darte vida eterna si Él ya murió por tus pecados? Lo que tú tienes que hacer es aceptar la invitación que Él te hace, abrir la puerta de tu corazón para recibirlo. Yo no sé si allí hay alguien que quiera recibir a ese Jesucristo tan hermoso, o que esté en medio de la tormenta y que quiera que Dios ponga paz en su vida. Yo los quiero invitar a que, en una señal de valentía, dejando el orgullo de lado, pueda levantar su mano, no a mí, ni a la persona que está a su lado, y decir: sí, Jesús, yo quiero que tú me cambies, yo quiero recibir esa vida eterna, yo quiero estar contigo el día en que tú regreses, porque Él va a regresar a esta tierra. Yo le invito a que levante su mano en señal de fe. Deja al lado todo orgullo, que no sirve de nada. Yo les pido que mantengan los ojos cerrados para que nadie se avergüence. ¿Quién quiere levantar su mano y decirle a Jesús: yo quiero? Yo sé que estás luchando en tu lugar. Que Dios te bendiga mucho. Estás levantando tu mano allá atrás. Yo sé que hay muchos que están luchando, que tienen ganas, pero hay una voz que le dice: no, no, no, no lo hagas. Este es el momento en que tú te encuentras con Dios. Si hay alguien que necesita paz en este momento, que levante su mano y le diga a Dios: Dios mío, yo quiero tu paz. Yo quiero recibir tu paz. Y les aseguro que Dios va a hacer un tremendo milagro. No tengan miedo. Dios no muerde. Lo único que Él quiere es darles una paz eterna. ¿Puedes cantar, por favor, esa canción? Cuando lloras por las veces que intentaste